corazón de alegre mi borinqueña, como una caña madura, muy dulce mi borinqueña. Como camina cocina, sabroso, mi linda borinqueñita. Que va de embrujado, cocina.